Pero los mensajes no te llegan. No sé si es que me tienes bloqueado más, pero de esa forma no se brega. Si yo me paso como un loco llamando y me deja solo hablando. Si yo sigo loco con la luna hablando y tú me sigues pichando. Luna, ya dieron la una. Quiero confesar que como ella no hay ninguna. Ese cuerpito mío desde la cuna. Cuesta y es que sale el rumbo, el diluvio. Demasiado maleante este mundo, no se puede confiar. Yo no sé con quién si al preguntar por mí, yo estoy puesto pa' ti en la ría. Luna, ya dieron la una. Quiero confesar que como ella no hay ninguna. Ese cuerpito mío desde la cuna. Luna, dile que no puedo vivir sin su beso. Carita de ángel con tanta santería, cualquiera diría que no se suciría. Sin polvo al día, 5 se venía, 4 se ponía.